30 minutos. Disfruta en compañía de tu familia, amigos o pareja de las señoras y los fines de semana, de 9 a 12 de la noche. El Yate Festival, en sus salidas, 1:30, 3 y 4:30 de la tarde. Contamos con renta de lanchas, lentas y rápidas. Informes en este módulo. Gracias.